denunciado. Verás, te denunciaré. Todo el mundo fue testigo. Lo que hiciste tú conmigo, lo verás. Testigo, lo que hiciste tú conmigo, lo ves.